Buenas noches, señoras y señores. De nuevo les volvemos a saludar y ahora a las emisoras que están conectados con nosotros. Como les decíamos hace unos instantes, grabábamos ayer una entrevista con el propio Zubin Mehta hablando de la obra que vamos a escuchar. Maestro Zubin Mehta, if you were just to tell for people, Maestro Zubin Mehta, si usted tuviera que explicar a las personas que están oyendo la transmisión de la radio y no conocen mucho la obra, ¿qué es la Tercera Sinfonía de Gustav Mahler? ¿Qué diría? It starts with nature and ends with love. It is the most positive music. Sobre todo es una obra sobre la naturaleza. Empieza con la naturaleza y acaba con el amor. Es quizá la música más positiva que ha escrito Gustav Mahler. Mahler tuvo una vida muy atormentada, no solo por sus demonios internos en su trabajo en la ópera de Viena y antes incluso. Siempre había gente que intentaba perturbarle, había muchos enemigos suyos porque él trabajaba muy bien y la gente le tenía pues cierta inquina. La obra, por ejemplo, si usted la ve de arriba abajo, el primer movimiento es el dios Pan que contempla su reino, que es la naturaleza. Y ese solo extraordinario, imponente, noble, majestático del trombón es la voz del propio dios Pan. El segundo movimiento nos lleva a otra parte de la naturaleza, una subdivisión, las flores, se podría decir, el campo. El tercer movimiento nos lleva a los animales, animales alpinos, no los de mi país, naturalmente la India. El cuarto movimiento es la tierra, la madre tierra que habla, pero en el fondo la inspiración es el Gaingol, el oro del Rin de Richard Wagner, la figura de Erda. El quinto movimiento nos lleva ya a los ángeles, las voces de los niños, del coro femenino. Y el último movimiento es una única línea, una única frase desde el principio hasta el fin. Es asombroso porque ocupa todo el tiempo que dura ese movimiento. A veces me dura 27, otras 25 minutos. El primer movimiento, nos ha dicho antes, me viene a durar 40. Y esa línea es la línea de la vida, desde el primer aliento hasta el último aliento. And of course, like all symphonies of Mahler, y desde luego, como en todas las sinfonías de Mahler, termina con el triunfo del espíritu. So this is Mahler's third in a synopsis. Esto es la tercera de Mahler en sinopsis. I love the way you explained. Y desde luego es una sinopsis que nos ha encantado, como la ha hecho el maestro Zubin Mehta. Y ese último movimiento, le decimos, es uno de los más grandes tiempos lentos de la historia que se hayan escrito. Also, and Mahler never spared his emotions. Sí, desde luego, aunque yo incluiría también, nos dice Zubin Mehta, el finale de la novena sinfonía. Y Mahler, por cierto, no se contiene nunca, no tiene inhibición ninguna, nos muestra sus sentimientos. Yo una vez, cuando dirigí, una de las veces que dirigí la tercera de Mahler con la Filarmónica de Nueva York, Leonard Bernstein vino a mi concierto y me dijo al final, ¿por qué eres tan tímido? No seas tímido, quítate todas las inhibiciones. Mahler te pone su espíritu, su vida, todos sus sentimientos delante de ti. No se contiene en lo más mínimo. Déjales que toquen con toda fuerza y con toda vulgaridad, me dijo Bernstein. Y es cierto, realmente alguien puede decir, en el primer movimiento hay banalidad. Bueno, también yo podría decir que la naturaleza es banal. Pero es que, por ejemplo, cuando Mahler se dedica a describirte montañas o campos, hay una interioridad y sobre todo hay cosas que son de su infancia. Usted si va a Austria y escucha pues cualquier domingo por la mañana esas bandas de pueblo, todas tocan desafinadas. Y eso es lo que Mahler ha tratado de expresar en la orquesta. Su propia infancia, ese solo del posthorn, el tercer movimiento, es la trompa, la trompeta del cartero que Mahler oía de pequeño. No es que él refleje directamente ese sonido, es cómo lo trata, cómo desarrolla ese sonido. Y desde luego, con esta orquesta de la Comunidad Valenciana, esto se puede tocar maravillosamente, los solos son extraordinarios, los instrumentistas son magníficos y yo creo que todo esto se debe a la experiencia de todos los años que hemos estado haciendo el Anillo del Nibelungo de Wagner. Se ha vuelto una orquesta muy germánica. Estamos esperando ya oír completa la obra. Y eso es lo que hemos hecho y todavía siguen aquí los aplausos. Ahora Zubin Mehta, precisamente ahora, al final, le oíamos hablar de la excelencia de los instrumentistas de esta orquesta, formada prácticamente a dúo entre él y Lorin Maazel. Ahora volvía a hacer que Tamás Dávida volviera al escenario y, naturalmente, cómo no, dirige de nuevo todos los aplausos, toda la orquesta de pie, a esta orquesta de la Comunidad Valenciana, que, perdónenme, pero creo que no es exagerar, es la niña de sus ojos desde hace años. Y bueno, al lado tenemos justo, precisamente a nuestro lado, a Christiane Stauten, que ha sido nuestra mezzosoprano solista. De nuevo, vuelve a salir del escenario, ahora acompañado de Tabas Dávila, Zubimeta, y aquí creo que ha terminado este concierto, que ha tenido además la excepcional presencia, como indicábamos al inicio, de Su Majestad la Reina Doña Sofía, que ha querido venir a asistir a esta sesión inaugural del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Aquí nos despedimos, eso sí, recordándoles que mañana por la mañana a las 12 volveremos a estar con ustedes. Empezaremos unos minutos antes, quizá en torno a las 12 menos 10, estaremos en la Capilla Real al lado de la Catedral de Granada para ofrecer el concierto que Michael Noon con el Ensemble Plus Ultra nos ha de ofrecer precisamente desde esa Capilla Real. Nos despedimos todos los que hemos participado hoy en esta emisión: Ángel Peral, Hilario Castilla y Juan Carlos Fernández en la toma de sonido, en la unidad móvil de satélite y control de calidad de señal audio, Antonio Hernández, David Velasco y Rafael Flores. Juan Luis Sánchez Santiago estuvo en el control de continuidad de Radio Clásica, Ramón González Arroyo fue nuestro asesor y productor musical, y ante el micrófono estuvo quien se ha dirigido a ustedes, José Luis Pérez de Arteaga. Muchas gracias por su atención y desde el Palacio de Carlos V de la Alhambra en Granada, muy buenas noches.